Tu corazón en el infierno se hospeda. Pero tranquila que te voy a pagar con la misma moneda. ¿Para qué me buscaste? Si ya tú la cagaste. Baby, sigue por tu lado. Tu número está bloqueado. El amor duele y más duele el cuerno. No tiene sentimiento. La que más la pega es que se pudre en el infierno. Eso no se perdona tampoco si te cura ni alivio. El cáncer no te mata, lo que te mata es la química. Que no me hablen de amor, tampoco relaciones. La perco pa'l dolor y pa' chingar condones. Pa' mi cuenta la acción, no voy con la traición. Y por eso a mí sin cojones. Yo sigo bebiendo, fumando y chingando la vida. Disfrutando con un culo nuevo. Ma, déjalo pa' acá. Decías estar pa' mí, pero te creías Andy tratándome como un juguete. Así que arranqui, vete, no se te perdió una aquí. Fluye y vuela, vuela. Ya yeah, que en mi pasarela, mami, ya tú no modelas. Tengo dos culos nuevos de Colombia y Venezuela. Y ojalá, cuando me veas te duela. Te dejé en el olvido, tú no pienso en ti. Si usted se me viró, y ahora todo lo gasto en mí. Tú dices que te quiero, chica, please. Tú me rompiste el corazón, pero soy atrás, te lo rompí. Botella, dame dos más, ya me envolví. Quiero una pa'l rato y ya lo resolví. Corazón de cobra, carita santa, la maldad te sobra. Baby, después de todo lo que dijiste, ahora te apareces donde mí. Como que nada me hiciste, descaradamente preguntando si aún te quiero. Hay veneno en tu juego, quiero algo nuevo. Pa' salir de paricio con toda la baby para mí. Confieso que contigo aprendí a nunca volver atrás. Y mucho menos pan de titi, que voy a salir. Te pareció con toda la baby para mí. Confieso que contigo aprendí que cuando se quiere no hiere, porque el amor duele y más duele el cuerno. No tiene sentimiento. No quiero amor, voy a joder. Quiero un culo nuevo. El amor duele y más duele el cuerno. No tiene sentimiento. No creo en amor, voy a joder. Quiero un culo nuevo. Y lo que hago es salir y beber. No sé ni pa' qué carajo te fui fiel. Si como quieras te buscaste otra piel. Y por tu culpa sufrir a otra mujer. Así que no me digas nada, no quiero saberte nada. Tengo un culo más cabrón, no quiero volver pa' atrás. De ti ya me cansé, ya yo te solté. Y de las redes te bloqueé. Y por favor, tráeme el alcohol, tráeme el alcohol. No quiero saber de amor ni de dolor. Tú sigues llamando y yo te doy ignore. Es que estoy con otra baby gastando en el mall. Baby, no te cambié porque tú no sirves. Y lo que no sirve se bota. Ahora estás llorando y llamándome. Desde que me viste con otra, bebé, yo te olvidé. Ya no te necesito. Ahora tengo otra chori que me lo hace más rico. La devoro y le hago lo que yo te hacía. La noche caliente contigo eran frías. No importa tu dolor ni que te mordía. Ella cumple todas mis fantasías. En verdad me ama. Yo contigo no quiero nada. Con ella siempre tengo ganas. Nos matamos chingando en la cama. Me ama. Yo contigo no quiero nada. Con ella siempre tengo ganas. Por eso nos matamos chingando en la cama. Yeah. Por más que trates de buscarme, con una diabla como tú no vale la pena enredarme. Jugaste con mis sentimientos. No supiste valorarme. Y no me tires al DM pidiendo que te dedique. Quieres volver, no hay tiempo pa' perder. Hija de Lucifer, aunque me digas la verdad, yo no te voy a creer. Pero ahora sí dices que el amor duele. Que rompí tu corazón como pedazos de papeles. Que tengo a otra y la paseo por las redes. Y le gusta cantarme dentro del Mercedes. Pero bye bye, siempre estoy tranquilo y me la paso high. Melody en mi mente, music in my mind. Hace poco se lo metí y me pidió rewind. El amor duele y más duele el cuerno. No tiene sentimientos, no creo en Seattle Towers, from Miami, via Roland, White Card, Carbon Fiber Music.